que no se fijan en mí. Cuando paso por su lado al caminar, ojos que no me miran jamás, tan distantes e imposibles de alcanzar, mis ojos que se llenan de lágrimas, que quisieran estar contigo en la eternidad. Ojos de ángel, ojos de ángel, vente conmigo, yo te enseñaré el camino que has de andar y me tenderás tu mano. Ojos de ángel, ojos de ángel, vente conmigo, inventemos un destino para amar como dos enamorados. Solo me conformo con saber que pueda ver tus ojos más. Pienso y me pongo a imaginar que eres tú quien me persigue en cualquier lugar. Mis ojos que se llenan de lágrimas porque quisieran estar contigo.